nos van a envenenar los pecados. No, porque aquí este es el radio. Qué local, qué loca, para rato, vea. Bueno, mi nombre es Javi, vengo de Madrid, del barrio Vallecas. Y bueno, me inicio un poco en la vuelta de... Bueno, ya había esas inquietudes, ¿no? Pero me inicio en una vuelta más de conocer a más gente a través del movimiento social del 15M, que todo se inicia desde el centro de Madrid, pero lo interesante para mí empieza cuando se mueve a los distintos barrios de Madrid, se descentraliza, y allí desde el barrio mucha gente que no nos conocíamos nos empezamos a conocer por las mismas ideas e inquietudes que teníamos. Y nada, construimos un proceso en un antiguo mercado que había allí en el barrio de San Blas, que lleva 30 años abandonado, y bueno, le dimos vida, y desde ahí como que empezó a resonar al final lo que es el apoyo mutuo y es estar en los barrios, acercarnos a la gente y esa pedagogía no formal, ¿no? Que al final nos construye, ¿no? De ahí comencé, bueno, después de estudiar animación sociocultural, aparecí en Vallecas, en la Asociación Cultural La Calle, en la que hacemos proyectos junto aquí al compadre Siro, que con Do It Yourself y todo por la praxis. Y bueno, ahí en el barrio de Vallecas, sobre todo, lo que impulsamos son procesos con adolescentes desde el ocio y el tiempo libre. Y bueno, nuestra perspectiva es un poco trabajar lo individual, lo grupal en grupos chiquititos y lo comunitario. Y bueno, un elemento esencial que tenemos de cara al trabajo con la chavalería es la música. Siempre ha estado acompañando la música a todos los procesos, lleva 15 años una batucada, que es al final lo que hace mover un poco a los chavales y que conozcan otras realidades y que se creen muchas redes en el barrio, ¿no? Y bueno, este año pasado también hemos estado trabajando a través del hip hop. Se está creando una vuelta muy bonita y tenemos a chavales muy, muy, muy motivados, muy apasionados con la historia. Y bueno, en parte también venimos aquí a Colombia y en definitiva, bueno, o sea, con la gente de Bogotá vino Fernanda, que es una chica que trabaja en Bogotá, estuvo trabajando en la Asociación Ayara 15 años a través del hip hop y así, y apareció por allí, por Vallecas, por la Asociación La Calle, y la verdad que soltó una semilla muy grande. Y bueno, venimos de vuelta también para nutrirnos un poco de los procesos que hay en Bogotá, que se curran a través del hip hop. Y también el hermanito Casi Nadie y su parche están haciendo ahí, están volviendo a retomar el festival Golpe de Barrio. Y bueno, nos parece interesante el trabajo que están haciendo y nos gustaría, así a nuestro modo, desde otro contexto, poder replicarlo y compartir el aprendizaje y el proceso. Y nada, la plata siempre es el conflicto, la plata siempre es la incertidumbre y en eso peleamos, en no depender de la administración y en intentar siempre poder autogestionar los proyectos que llevamos a cabo, ¿no? Me ha molado un montón el tema del barco pirata. Allí en Vallecas, en Entrevías, justo donde está la Renfe, hay un barco pirata donde juegan los chavales. Y me ha recordado ahí al barrio. Así que nada, que siga la conversación. Muchas gracias.